La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...28 de enero... es día lunes. Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Gran hombre, gran hombre de Dios, gran sacerdote, gran, diríamos, académico. La Iglesia lo considera, le ha dado el título de doctor. Realiza espléndidamente el ideal dominico: contemplar el misterio y transmitir el fruto de la contemplación. Filósofo y teólogo, gran maestro de ambas disciplinas, tuvo una enorme, enorme capacidad para reflexionar, para enseñar, para escribir. Pero más que nada se entregó a la contemplación y a la oración. Y se sujetó a un reglamento inflexible para llegar a aquel que es la luz. Solamente vivió 49 años, 1225 a 1274. Escuchemos el Evangelio que él contempló y vivió. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que escuchamos, es el capítulo tercero de San Marcos, llama la atención por la dureza, por la claridad de las palabras de Jesús. Y de veras, nos hace pensar. Jesús condena la blasfemia de aquellos que le acusan de tener un espíritu malo dentro. Pues creían que estaba del lado del mal y no entendían realmente quién era. Miren, al fin de cuentas el Evangelio lo que busca es presentar a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es? Pues es el Hijo de Dios. Claro que la fe no es fácil. Como decía el gran Octavio Paz, tiene sus trampas, tiene sus trampas, tiene sus recovecos y no es tan sencillo. No es fácil creer. El mal existe. A muchas personas se nos hace fácil hacer juicios superficiales, como hoy sucede en el Evangelio. Le atribuyen a Jesús cosas o situaciones ajenas a su voluntad. Él no quiere eso, pero se las están echando en cara. Por eso va a hablar del pecado, del contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste este pecado? ¿En qué consiste? Pues en la cerrazón. Si ustedes quieren, en palabras elegantes, es una especie de obstinación malévola, convenenciera. ¿En qué consiste esto? Pues ver bien donde está mal y viceversa, ¿no? Ver mal donde estás bien. Ver Dios donde hay demonio y al revés. Decir que alguien hace el bien cuando en realidad lo que hace es el mal. Y al revés también. Y así podríamos seguir dando ejemplos. Es cerrarse. El centro es la misma, es el mismo sujeto, el mismo individuo, que no quiere abrir los ojos, que quiere permanecer ciego, nos dirá nuestro Señor. La lección para este día lunes que iniciamos esta semana, que tomará unos días del primer mes y unos días del segundo. A propósito, vayan preparando el cumplimiento de sus compromisos para el 2 de febrero. Es muy sencilla la lección, seamos honestos. Viendo la realidad tal como es, no la maquillemos malévolamente. Convenzámonos de que nunca, nunca, nunca de los nuncas, a fuerza de manipular la realidad, a fuerza de mentir, la religión o la fe, vamos a ser felices. Tarde o temprano, esto saldrá. Es día lunes. ¡Ánimo! Haz de este día y de toda la semana una semana luminosa. Que no se apague el espíritu de la Navidad. ¡Buen día!